Bien, bueno, lo primero de todo, diga su nombre completo, la fecha de hoy, su edad, su profesión y su versión. Vale, ok. Bueno, me llamo Josefa Martínez Perpiñán. Tengo 53 años. Hoy es viernes 23 de febrero de 2017 y soy profesora en un instituto de biología. Bueno, yo vivía con mi madre y con mi padre cuando era pequeña. Mi madre nunca trabajó hasta que lo dejó con mi padre. Él nunca le había dejado trabajar. Con 40 años empezó en la enseñanza, después de no haber podido hacer nada antes, ni siquiera sabía leer y escribir. Aprendió mucho después de que lo dejase con él. Mi padre era abogado por aquel entonces. Digo abogado porque ahora, bueno, ya no sé ni lo que es, apenas hablamos. Como iba diciendo, bueno, mi padre, abogado y alcohólico. Aunque nunca supimos nada hasta que mi madre se encontró todas las botellas vacías escondidas en lo alto de un armario. Eran todas de whisky, JB y Dick. Cuando en verano trabajo en el bar de mi tía y tengo que servir copas de JB, siempre me acuerdo de él. Y cuando tengo delante al borracho al que le estoy sirviendo la copa, en quien realmente pienso siempre es en sus hijas. Mi padre me acompañaba todas las mañanas al colegio. Cuando me despertaba, mi madre me vestía con el mayor cariño del mundo, me hacía dos coletitas siempre, sujetas con pompones rojos o lazos color crema, y me mandaba al colegio dándome un cálido beso en la mejilla todas las mañanas. Luego se iba al corral que teníamos al lado de casa para dar de comer a los cerdos y a las gallinas. Ese era su único trabajo, ya que no sabía hacer otra cosa. Y cuando salíamos a la calle, mi padre me acompañaba a la esquina de la calle donde vivíamos y en la que justamente había un bar. Allí siempre se agachaba, me susurraba al oído y me decía: "Ve para adelante, que voy detrás de ti y te sigo". Y nunca venía. Hacía frío, era invierno, era casi de noche. Tenía solamente 7 años, tenía mucho miedo. Le pedía, le suplicaba que le pedía, le suplicaba que me acompañara al colegio de la mano, por favor, que tenía miedo, que hacía frío, y me decía siempre que él iba detrás de mí y que no mirase atrás, que él me vigilaba y me seguía. Y entonces, realmente, bueno, lo que he dicho antes es mentira, no me acompañaba, iba siempre sola. Mi madre no sabía nunca nada, nunca se enteró. Se lo conté más adelante. Y bueno, más adelante también supimos que teníamos una deuda tremenda por culpa de mi padre con el dueño del bar y también con el señor de la tienda de ultramarinos que estaba al lado de casa, al que le compraba todas las botellas de whisky. El resto de mis hermanas eran bastante mayores y estaban internas en un convento, por lo que no pasaban mucho tiempo en casa. Mi padre jamás quiso enviarlas al instituto para que terminaran sus estudios. Recuerdo perfectamente el día en que estábamos todas comiendo juntas, era domingo, y una de las mayores dijo que quería estudiar una carrera. Mariluz fue, dijo que quería estudiar enfermería. Y el resto, bueno, seguimos comiendo sopa sin rechistar, la verdad, porque era algo que no, de lo que no se podía hablar, era como el silencio que siempre reinaba en casa, en torno al que siempre reinaba en casa, claro, ese tema tabú. Y mi madre miró a mi padre esperando una respuesta de su boca, pero él nunca, no dijo nada, se quedó callado, como si no hubiese escuchado nada. Siguió comiendo y bueno, la verdad es que cuando lo recuerdo siempre pienso que puede que llevase un par de copas encima y por eso no se enteró de lo que estaba pasando. Mi hermana volvió a insistir, dijo: "Quiero ir a la universidad". Mi padre dio un golpe en la mesa y lo dio tan fuerte que varios de los vasos se volcaron, el agua chorreó por toda la mesa y a mí completamente se me heló el corazón, era demasiado pequeña, pero vi que mi madre estaba helada. Y entonces mi padre gritó, aquí ninguna va a ir a la universidad, porque las mujeres solamente servís para una cosa. Después, mi madre dio un golpe aún más fuerte en la mesa, volcó uno de los platos, se levantó, amenazó a mi padre con una servilleta que, ya ves tú, no sirve de nada, pero la tenía en la mano e intentó utilizarla como arma y dijo que allí todas sus hijas iban a estudiar como que ella se llamaba Petra. Y aseguró que todas estudiaríamos aunque necesitase que... aunque tuviese ya que trabajar el doble con los cochinos o cualquier cosa. Realmente nunca había visto a mi madre tan enfurecida como aquel entonces. Después de esto, varios meses después se separaron. Mi madre no sabía ni leer ni escribir. Y miles de veces le había pedido a mi padre que por favor le enseñase, que lo necesitaba, que era algo que realmente quería saber. Pero él nunca quiso. Le dijo que no. Siempre, no. Cuando se separaron, le enseñamos nosotras. Y fue exclusivamente gracias a ella a quien pudimos... O sea, le enseñamos... Fue exclusivamente gracias a ella por lo que pudimos enseñarle a ella misma a leer y a escribir. Continuó estudiando después de varios años y consiguió trabajar de maestra en la escuela del pueblo. Mi madre seguía completamente enamorada de mi padre a pesar de todo y a pesar de su alcoholismo. Mis hermanas ya nunca estaban más en casa, ellas no querían saber nada de él ni de mi madre. Odiaban a los dos, por igual, incluso creo que más a mi madre que a mi padre. Luego yo también comencé a odiarla a ella y a quererle más a él. La entendía como la persona que nos había alejado de mi padre y él empezó a recuperarse, empezó a ir a terapia, empezó a dejar el alcohol, por lo que empezó a parecer un hombre nuevo, pero físicamente estaba muy delgado, parecía arrepentido y era mucho más cariñoso, entonces me daba muchísima pena y no podía evitar no sentir esta pena por él, porque al fin y al cabo era mi padre y significaba pues algo para mí. Entonces supuse, bueno, que era hora de perdonar y de volver a ser la familia que siempre había querido tener. Entonces comencé a pasar más tiempo con él, a tenerle como el padre que nunca había tenido. Y a mi madre la dejé muchísimo de lado por eso, por distanciarme de él, por contarme todo lo de su alcoholismo. Porque pensaba que lo que quería era meter cizaña y separarnos, cuando lo que realmente quería era protegerme, pero eso me di cuenta con el tiempo, con los años. Y a mi madre, pues, la odiaba por odiarlo, y la odiaba muchísimo, y por no dejarle vivir en nuestra casa. Así pasaron bastantes años, odiando y queriendo a las personas equivocadas. Yo empecé el bachillerato, me distancié de ambos. Era una época bastante complicada, la adolescencia, todas estas tonterías que tienes de pequeño. Y bueno, pues lo típico, los novios, hacer el tonto con tus amigas, salir de fiesta, todas esas cosas. Y también me centré bastante en los estudios porque estaba preocupada porque me dieron una beca para poder irme fuera de casa. Entonces, bueno, pues eso, me distancié bastante de ellos, pero mi padre empezó a investigarme muchísimo, quería saber todo lo que hacía, con quién iba, con quién no iba, le preguntaba a otras personas por mí, me seguía y en ocasiones llamaba repetidas veces al teléfono de la pensión en la que estaba, a pesar de que yo no quería hablar con él. Y eso, una de las cosas también por las que me distancié de ellos fue porque me fui a vivir a una pensión, porque decidí que no quería seguir viviendo con mi madre, la verdad. Era algo que odiaba, esa idea. Odiaba la idea de vivir con una persona, pues, a la que no quería. Luego, tras aprobar todos los exámenes, que me diese la beca, me fui a vivir a Madrid. Y poco después de que mi padre, bueno, lo dejase un poco de lado a ambos, mi madre nunca dijo nada, siguió en el pueblo, trabajando en la escuela con los niños pequeños, pero él entró en depresión y yo volví a sentir muchísima pena por él. Cuando le iba a visitar sentía que era un completo desconocido, un extraño. Esa persona que estaba allí sentada no era mi padre, pero no podía evitar sentir pena porque sabía que era alguien cercano con el que yo había convivido y no podía olvidar todo lo que había hecho, lo malo y lo bueno. Siempre recordaba lo bueno. Entonces volví al pueblo para intentar cuidarle, pero era muy difícil cuidar a alguien que te daba asco. Realmente me daba asco cualquier cosa que tuviese que ver con él, que me tocase, que me besase, como el padre modelo que se creía que era, que la rodeara en frente de sus compañeros, de la buena hija que yo era y lo bien que me iba en los estudios, la beca que me habían dado, lo bien que estaba en Madrid, lo mucho que iba a triunfar. Me daba asco que se hiciese el bueno cuando no lo era, y me daba asco que alardeara y que se pusiese medallitas de una hija que él no había criado y a la que nunca había sentido como tal. Tal vez esté hablando en sus palabras, o sea, o lo que creo que él piensa, pero si nunca ha actuado como padre, no puedo entender cómo puede querer a una hija a la que nunca ha cuidado. Pero bueno, retomando como iba contándote, volví allí, aunque bueno, no sirvió para nada porque no podía ayudarle, no quería que le ayudasen, tenía agorafobia, no salía de casa, no dejaba tampoco que entrase mucha gente, tenía un montón de basura acumulada en casa, yo ya no podía entrar, no podía ni verle. Ya era incluso un asco no personal, sino por lo que se había convertido. O sea, era un asco profundo y absoluto, incluso asco por mí misma, por odiarle y por sentirlo. Y bueno, yo no era lo que quería, no quería estar allí con él y a él ya no le quería. Volví a Madrid de nuevo para seguir con la universidad. Mi madre y mis hermanas trabajaron el doble para pagarme la carrera y el alojamiento. Mi madre, a pesar de que tenía un rechazo bastante fuerte hacia ella y ya no la odiaba tanto, pero no le expresaba todo el amor del mundo, trabajó todo lo que pudo para darme una carrera. Vendió parte de las tierras que había heredado de sus abuelos y bueno, hizo todo lo posible para darme esa carrera. Mi padre, sin embargo, lo único que me dio fueron lo que ahora serían unos 500 euros en la conversión de la peseta al euro. Me refiero, no 500 euros literales, sino en el sentido de, en el contexto económico. Y fuera, pues, eso. Un dinero muy escaso. El dinero que necesitaría mensualmente pero bueno, en 5 años de carrera. Fue el único dinero que recibí de él. Por eso no le quiero, porque nunca fue un padre para mí y a pesar de todo sigo sintiendo una tremenda pena por él y por no quererle. Y me encantaría quererle y me encantaría de verdad que hubiese sido siempre el padre que quise, pero no lo fue. La última vez que volví a casa hace poco le vi y ya no podía ni abrazarle. Me daba incluso rechazo el contacto físico con él. No tenemos ya apenas confianza. Le llamo padre porque en el DNI se pone que es él. Pero no he compartido nunca una vida con él. Y empieza a no ser nadie para mí. Y me siento culpable por ello, me siento culpable por no haber podido desarrollar esa admiración que tienen las hijas por sus padres, ese cariño, ese respeto. Pero a la vez no me siento culpable porque nunca estuvo ahí. Cuando volví de nuevo a casa, porque casa ya no es el pueblo, casa ahora es Madrid, dejé completamente de hablarle. Y últimamente, bueno, me envía algunos mensajes a los que ni siquiera respondo. Últimamente, hace un par de meses. No es que no quiera saber nada de él, es que simplemente me repatea que se haga el preocupado después de tanto tiempo. Porque no se ha preocupado nunca por mí. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace unos 8 meses. He dicho antes un par. Pues sí, 8, porque es febrero. Puede que fuese la Semana Santa pasada, algo así. Mensajes. Y me he sentido culpable por no quererle, por no responderle, por no ayudarle cuando lo necesitaba. Y muchas veces pienso, a lo mejor es por todo el tema de su orfandad temprana, por lo que ha sido así, por lo que se ha comportado así, por lo que no ha sido nunca un padre. Su familia tampoco nunca le ha apoyado, tampoco nos ha querido a ninguna de mis hermanas, nunca se comportó bien con nosotras. Y nosotras tampoco con ellos. Por cierto, ¿por qué me pregunta todo esto? Verá, su padre murió hace un par de semanas y necesitábamos obtener cierta información de él, debido a todas las deudas que contrajo. Estaba metido en determinados negocios que no eran nada fiables. Perdón por darle la noticia así. No importa. Desear la muerte de tu propio padre es algo con lo que naces sabiendo que está mal. Pero es un pensamiento que me hace sentir tremendamente culpable y, sin embargo, creo haberlo tenido en un par de ocasiones. Pero cuando no quieres a una persona, no puedes llorar por su muerte. Así que no voy a llorar. Te confiesas cuando te sientes culpable y lo único que intentas es justificar esa culpa. Un juicio contra ti mismo en el que tú eres tu propio juez. Es algo completamente introspectivo. La cuestión identitaria también está presente en la confesión y en la resolución de la misma. La verdad y la realidad no son lo mismo. A veces nos hace falta hechos puramente ficcionales para poder llegar a esa verdad pura, para poder llegar a conocer el verdadero dolor. Aunque esos hechos no sean reales, sean inventados o adornados, nos ayudan a comprender el dolor, la verdad. La confesión siempre es algo ficcional. En el momento en el que la meditas, eliges concretamente las palabras que quieres y no otras. Ya la estás modificando. Ya la estás haciendo literatura. La estás haciendo tuya. La estás inventando. La estás creando. Solo quería intentar comprender por qué yo nunca le quise. Y por qué, a pesar de todo, me siento culpable.